Radio Centenario de Uruguay, tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. El gusto de recibir al compañero James Petras desde Estados Unidos en la última columna previa a la Navidad. Buen día, James. Buen día, estamos bien aquí, estamos esperando un buen pavo para las días de Navidad. Bueno, me imagino, preparándose para esas fechas. Ya nos contará cómo se viven por allá, pero son tiempos de comenzar balances de los temas que conversamos a lo largo del año con usted. Primero queríamos actualizar la situación en Estados Unidos con este juicio aprobado en Cámara de Representantes y que pasa al Senado. ¿Qué repercusiones ha tenido? Usted ya nos ha dicho que en el Senado no va a avanzar, pero de todas maneras, ¿qué repercusiones o qué efectos ha tenido esa votación para el propio Trump y los republicanos, James? En la primera instancia es un golpe de la publicidad de Trump. Uh-huh. La noticia, los noticieros, la prensa, los emisores de televisión, todos han hecho mucha crítica a Trump a partir de las audiencias del Congreso. Eso es un impacto muy negativo para Trump. Pero más allá de eso, los juicios no van a avanzar. Es que decir, es un acto de publicidad favorable para los demócratas. En el otro lado, los republicanos como controladores del Senado van a negar la posibilidad. Entonces, ¿qué hacen los demócratas? No van a entregar el documento al Senado hasta que tienen garantías si el documento, el juicio, va a tratar con los testigos que pasaran en el Congreso. Pero los republicanos no van a permitir los testigos que dan crítica a Trump. Entonces, incluso los documentos del Congreso podrían quedar estancados y Trump no podría sufrir el rechazo, pero tampoco va a entrar en el debate entre los demócratas. No sé si es demasiado confuso, pero es así es el proceso. Ahora, Trump ha avanzado con el apoyo de los demócratas un enorme crecimiento del presupuesto militar. Y eso me parece otra indicación de que bipartidismo aquí siga a pesar del impeachment por los demócratas. Podríamos decir que Trump tiene una doble política con Wall Street. Han favorecido Wall Street. Wall Street han aprovechado el bajo de los impuestos, pero todavía siguen financiando el Partido Demócrata. Entonces, Trump pierde políticamente en Wall Street, pero gana económicamente. Podríamos decir, más allá de eso, Trump siga apoyando la agresión contra Rusia, China, Irán, pero en el país propio los demócratas están divididos entre los que quieren presionar Irán y China más y Trump que busca alguna forma llegar a un acuerdo. En otras palabras, las divisiones sigan. La guerra comercial con China siga, el Wall Street siga divididos, el impeachment siga divididos y hay un estancamiento internamente en la política. Solamente Trump tenía algunos avances en Inglaterra con la derrota de los laboristas, que era algo positivo desde el ángulo del gran capital. También en los países bálticos, Trump han ganado terreno y los Balcanos con Hungría no han avanzado, pero han avanzado con Bulgaria. Pero han perdido tiempo y conflictos con Alemania y Francia. Trump está presionando a Estados Unidos, a Alemania, a romper la ruta de petróleo. Y Alemania niega la política norteamericana. Un conflicto entre Merkel y Trump está profundizando. Lo mismo con Francia, que enfrentan lucha de clase interno y trata de alguna forma Macron encontrar una manera de mantener las dos frentes, las confrontaciones internas con la lucha de clase y el otro lado las diferencias con Trump. En suma, podemos decir que Estados Unidos en Europa, en Asia, no han avanzado, incluso han sufrido algunas pérdidas. Más allá de eso, los Estados Unidos han perdido terreno en Argentina, en Venezuela, en Cuba y tal vez podríamos decir en Nicaragua. Pero en otros lados, Washington han avanzado con Bolsonaro, han avanzado en Uruguay con la elección de Pons y la derecha, y podríamos decir en OEA siguen controlando, avanzando en Bolivia y Centroamérica. Pero esto todos podríamos decir son avances tácticos, porque al mismo tiempo hay conflictos en otras partes de América Latina donde Estados Unidos no han avanzado, incluso hay retrocesos. Pero eso podríamos discutir más allá. ¿Se puede decir de alguna manera que Estados Unidos va a concentrar más atención en América Latina en un próximo periodo y va a dejar un poco de lado otras regiones del mundo? No, en este caso podríamos decir que no. América Latina va a seguir, por lo menos hasta lo que podemos ver ahora, va a seguir enfatizando Medio Oriente, Europa y con China. China y Corea del Norte no han dejado los Estados Unidos asumir hegemonía. Corea del Norte sigue avanzando sus misiles y dice que no están en ninguna forma preparados por un acuerdo bajo las condiciones de Trump. Lo mismo con China. China está aumentando su armamento y preparación por cualquier agresión. Entonces, Asia es todavía muy lejos de influencia norteamericana. En una palabra muy breve, Estados Unidos no han avanzado en Asia. Lo que podemos decir con Rusia, Rusia ha desarrollado más relaciones con China, compensando por sus pérdidas en Europa y Norteamérica. Pero Rusia también tiene problemas de economía y algún estancamiento. En otras palabras, hay un empate entre Estados Unidos y Rusia sobre la correlación de fuerzas. Más allá de eso, podríamos decir que Trump ha tratado de alguna forma aprovechar de su influencia con los sionistas para simplemente consolidar, extender la influencia de Israel, pero sin tener ninguna influencia en Turquía en este momento y en Norte África, donde hay grandes manifestaciones en Argelia, Libia y otras partes del África. En toda palabra, Washington no han conseguido ningún gran éxito, no han perdido en todas partes, pero han dejado a pensar que podrían dominar el mundo. Pero con China en particular, ¿ha mejorado? ¿Ahora se aminoró la crisis que había tenido, sobre todo en lo comercial? No, eso es pendiente. Un paso, lo que hablan del primer paso es no aumentar las tarifas. No aumentarlos, van a seguir con las tarifas y todavía no han decidido un acuerdo entre China y Estados Unidos si van a bajar las tarifas. Es que decir, hay mucha palabra de Trump, dice que estamos avanzando paso a paso, pero nada firmado, ningún acuerdo publicado por parte de los dos. Hablan simplemente de lo que puede pasar. Y es importante, lo que puede pasar no es lo mismo que decir que está ya realizado e implementado. Claro, claro. Y una mención en particular le pedimos sobre la situación de Irak, que Estados Unidos invadió, pero que ha ido perdiendo el control, podemos decir. Incluso han habido acercamientos con Irán de los gobiernos, pero está en una crisis interna importante. ¿Ha perdido control Estados Unidos sobre Irak? En una forma indirecta. Hay tropas norteamericanas todavía como un baluarte a cualquier revolución social, pero hay grandes manifestaciones. Los aliados de Estados Unidos están totalmente desprestigiados. Las fuerzas opuestas al gobierno actual apoyado por Washington no tienen ningún apoyo popular. En otras palabras, las influencias norteamericanas han bajado porque sus títeres están desprestigiados. Es posible que van a iniciar nuevas elecciones, pero las máquinas comprometidas por cambio no tienen mucha representación porque están excluidos. La situación, en otras palabras, es Estados Unidos es debilitado, la oposición crece y hay un empate sobre la política porque no hay alternativas poderosas en la vía electoral. La lucha en la calle es muy poderosa y contra el gobierno y contra Washington. Bien, para cerrar, otros temas. En el próximo contacto, que será el último del año, James, hablaremos más de América Latina en un balance del año, si le parece. Pero ahora, para cerrar, otro tema que usted quiera manejar y la reflexión que quiera dejarle a la audiencia de Radio Centenario para la Navidad. Podríamos decir que aquí hay dos posiciones sobre la Navidad. La mayoría de los medios y todos los grandes casos comerciales enfatizan el Santa Claus, la compra, la comercialización, y otras personas que piensan en cosas más graves, más serias, más tradicional, hablan de la necesidad de estudiar lo que pasó con la Natividad, donde José se queda desempleado como carpintero, María tenía que buscar una granja para producir Jesús, hay persecución como en el pasado con el Herod. El monarca de esta época, y aquí sirven también la policía para excluir inmigrantes. Entonces José y María, inmigrantes, desocupados, sin casa, son simbólicos de lo que hay en Estados Unidos en este momento, pero no hablan de eso, hablan de compras, árboles y cualquier cosa menos de la verdadera historia de lo que pasó el 25 de diciembre. Muchas gracias por ese mensaje, Petras, desde acá, desde el sur, en nombre de todo el equipo de la radio, y de la audiencia. Le mandamos un abrazo para esta Navidad con ese espíritu que usted nos mencionaba y esperamos tenerlo la próxima semana para cerrar juntos el año. Bueno, está bien. Un gran abrazo para vosotros y todo el equipo. Los amo y los quiero que pasen el próximo año en lucha conjunto de nosotros y vosotros y todos los demás oyentes. Que así sea. Hablamos la semana próxima para cerrar este año. Un abrazo. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.